Lo hacemos para así, terminamos el año como habían muchos pedidos de Cañuelenses para tener acceso a pedigrafía, plantillas y ortopedias y lentes. Nos venían pidiendo desde hace tiempo, entonces vamos a hacer el último operativo en Alem 892, acá en la UOMA, en el Sindicato de los Molineros, desde las 10 de la mañana. Bien, bueno, tienen que comunicarse con alguien, pueden acercarse directamente. Sí, siempre es con turno, siempre tratamos de dar cada 5 minutos un turno porque lo que me piden es, si hay mayor cantidad de gente, traen más profesionales, así trabajan de más profesionales y lo sacan enseguida para que no haga tanta cola. Bien. Muchos sacan turno, obviamente, es la idea. Pero aquel que ese día no haya visto el flyer y quiera acercarse, va a ser atendido igualmente. Recuerden que lo que te cobran únicamente si vos llevas los anteojos o las plantillas. Pero después hacerte el chequeo, te podés venir a hacer un chequeo tranquilamente y es gratuito, no tenés que pagar. En Cañuelas una consulta en un oculista yo creo que debe estar 2.000 pesos mínimo. Y más también. Bien. Entonces podés hacerlo gratis, podés venir, te sentás, te hacen las medidas de los lentes, te dicen el aumento que necesitas, que tenés, y te lo podés hacer gratis, sin comprar los lentes. Para los lentes, como siempre, tenés que abonar una parte, a los 10 días cuando traen los anteojos o las plantillas ortopédicas, ahí pagas el total. Bien, recordanos nuevamente el día y horario en el que se va a estar realizando el operativo. El sábado 10 de diciembre, desde las 10 de la mañana. Bien, es el último del año, ¿no? Es el último del año, sí, para Bien. terminar y por tantos pedidos que había, para acoplarlos a todos juntos. ¿Cuándo fue el último que se hizo? El último lo hicimos en Ruta 3, como Frente Grande, con esta misma gente, en el barrio San Esteban, el mes pasado. Pero era más que nada por ahí, para la gente que por ahí no, le costaba trasladarse para acá. En el caso que quiera gente de Uribe o de otra localidad, no Claro. tenemos drama con acercarnos hasta ahí, lo hemos hecho en Máximo Paz. Bien. Pero no tenemos drama con decirle a esta gente que lo ha hecho, fuimos una vez sola a Máximo Paz, así que no tenemos problemas si algún vecino o les pide a ustedes, si se pueden acercar a otra localidad, lo hacemos, no tenemos drama con eso. Bien, esto entonces va a ser 10 de diciembre. Y pasado los 25 días más o menos, van a poder retirar Los sus 10 días. 10 días. Después de 10 El días, 20 de diciembre, en el teoría. 20 de diciembre, en teoría, traerían los lentes y ahí pagás el total o las Bien. plantillas ortopédicas. Listo. También para lo que es ortopedia, si quieren venir y probarse una plantilla o hacer la prueba, teniendo únicamente, y si llegan a tener una receta de las plantillas anteriores, que las traigan y ellos acá le hacen probar todo tipo de plantillas diferentes para que. Nada, sabemos lo que por ahí no tenemos una conciencia nosotros que no usamos plantilla, pero la importancia que tiene por el tema de columna, dolores y demás. Bueno, Mario, hay que recalcar también que son profesionales los que vienen, todos los que Todos les brindan la matriculados. atención, y que, bueno, sale, tiene un costo de menos o el 50%, ¿no? Exactamente. Sé que los últimos que hicieron en Ruta 3 estaban desde 3.000 pesos. ¿Sí? Marcos. Más el cristal con el aumento que quieras vos. Después, bueno, podés ir mejorando el marco de otro material o el cristal, mandarle que sea fotocromático. Hoy en día tenés antirrefles, tenés un montón de diferencias. Si lo vas queriendo mejorar, se te va incrementando el precio. Es fundamental que saquen turno, más que nada por una cuestión de Sí, coordinación. de organización y saber, digamos, si tenemos muchos turnos para decirle que vengan muchos más profesionales, para que la gente no espere tanto.